¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM, retransmitido todos los martes también a las 10 de la mañana por Radio Kibot 97.1 FM, Municipio Jiménez del Estado Lara. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Cultura, Marie Penyán, Viceministra de Cultura en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Paula Giné Pertús en la asistencia de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. El desarrollo endógeno cultural y el emprendimiento Ícara es el tema de este pincel digital. Para ahondar al respecto, tenemos en el estudio a Melanie Díaz, directora ejecutiva del Museo Nacional de Arquitectura, Juan Pedro Posani y emprendedora que lleva adelante Ícara. También tenemos en el estudio a Alejandro López, director general del Museo Nacional de Arquitectura. Bienvenidos. Gracias, igual. Gracias, Tere. Es un placer estar aquí hoy para compartirles sobre Ícara, una marca de ropa que busca conectar con nuestras raíces. Pero antes de empezar a conversar sobre este tema, vamos a relajarnos con un tema que me pidió inclusive Melanie. Es de Servando y Florentino y ¿cómo que se reproduce? Raguayana. Raguayana. Caracas en el 2000. Bailame, quiéreme, y que el ejemplo Pinceladas. Entraremos de lleno con el concepto de desarrollo endógeno, pero para poder hablar de este proceso de desarrollo económico que se enfoca en los recursos territoriales y locales, debemos referirnos obligatoriamente a la globalización. ¿Por qué? Porque son dos maneras distintas de abordar la producción. Antes me gustaría decir que no miraré el proceso de economía global de manera de satanizarlo, diciendo que hace las economías más frágiles y los mercados transnacionales lo tienen todo bajo control. No, quiero hablar de las bondades del desarrollo endógeno brevemente como una manera ideal para desarrollarse desde los múltiples recursos, no solo materiales, sino también espirituales y de gran talento territorial. Porque bueno, llegan puntos en que ambos procesos se dan la mano y bueno, leí por allí que el mejor proceso es el que proporciona mayor calidad de vida a las personas. El desarrollo endógeno se refiere al crecimiento y desarrollo de un sistema o entidad de manera autónoma, es decir, sin la necesidad de influencias externas. Esto implica que el crecimiento y desarrollo se originan desde adentro, es decir, a partir de los propios recursos y procesos internos del sistema o entidad. En otras palabras, el desarrollo endógeno se basa en la capacidad de un sistema o entidad para generar crecimiento y desarrollo a partir de sus propias necesidades, recursos y procesos internos sin dependencia de factores externos. Por otra parte, la globalización económica consiste en el aumento rápido y significativo de operaciones y transacciones internacionales, intercambio de bienes, servicios, tecnologías, capitales. Bueno, es un poco ese flujo donde nos conectamos todos y de alguna manera que arrancó con la Segunda Guerra Mundial, empezó con más fuerza con la Guerra Fría y bueno, de alguna manera, si nos remontamos al trueque, no habían recursos en unas regiones, en otras sí. O sea que de alguna manera se complementa, exacto. Y por ejemplo, hay cosas que el desarrollo endógeno no puede lograr. Por ejemplo, una transnacional llega a más lugares. En el caso, por ejemplo, en el Polo Norte o en un lugares muy inhóspitos, llega un camión con alimento, llega un camión con ese comercio para que la persona sobreviva en ese lugar inhóspito, ¿no? Bueno, con este pequeño marco, sin ser economista, pero que yo creo que los introduce más o menos, creo que podemos hablar del desarrollo endógeno. El desarrollo endógeno, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de disfrutar en estas ferias artesanales de lo que es el sacarle el máximo provecho, y he visto mermeladas hechas aquí en Venezuela, miel, apicultura de aquí de Venezuela que sacan la miel, productos de cuero, o sea, muchas cosas. Pero digamos que hay como dos tipos de desarrollo endógeno: el de recursos del mismo país, pero que se pueden insertar en cualquier economía, como de repente eso que hablaba, la apicultura, que puede ser igual en otra parte, pero claro, es miel sacada de repente, no sé, Perú, Bolivia, Venezuela. Pero está el otro desarrollo, que es el que queremos hablar en este programa, que es el de impulsar nuestros valores culturales, como es el caso de Ícara, con el emprendimiento que busca impulsar los valores nuestros, de nuestros artistas, de nuestra arquitectura y de otras ramas que nos va a hablar Melanie Díaz. Melanie, vamos a empezar con qué significa Ícara y qué productos ofrece. Bueno, Tere, explico. Este nombre tiene un significado profundo en lengua guarao, ya que representa la raíz. La raíz es esencial y simboliza el origen, el fundamento y la conexión que tenemos con la tierra. Y este nombre, cuando lo conseguí, quedó exacto para lo que quería transmitir con la marca. En la marca, al momento de elegirlo, tenía dos cosas claras. que no quería que fuera un nombre en otro idioma y no quería que fuera algo literal. Entonces, sabiendo esto, me puse a investigar, tras búsquedas y descartes, pensé como que, bueno, voy a buscar palabras indígenas que me den un significado más profundo. Conseguí cara y de eso se trata este proyecto. Es Icara trasciende la moda para convertirse en un movimiento que conecta a las personas con nuestras raíces ancestrales como venezolanos. ¿Qué ofrece? Icara, más que una marca de ropa, es una experiencia que busca transmitir esa identidad que nos identifica a través de lo que, a través de las prendas que usamos. Busca educar, busca que las personas aprendan a través de ella. Y ofrecemos camisas, franelas, incluso estamos haciendo corbatas, accesorios y prendas de vestir en general. Ajá, pero como estamos en radio, hay que explicarle a los escuchas cómo es una franela de Icara o Icara, Icara, ¿no? Icara. De Icara. Puedes tener una franela bellísima, pero con una esfera de Jesús Soto. Sí, porque como la esencia de Icara, a través de lo que soy estudiante de arquitectura, me gusta las artes, me gusta la moda, lo que busca transmitir es que las personas puedan llevar el arte venezolano consigo y que a través de ellos se sientan identificados. Entonces está llevar la esfera de Soto, la que tengo puesta hoy. Es un mural de Víctor Valera que se encuentra en la UCB. Entonces son como esas obras de arte que vemos a diario en nuestra ciudad, que Icara busca revalorizar y educar a través de que aprendas de qué se trata esta obra, en dónde está, quién la hizo, y te identifiques con ella a través de lo que llevas puesto. Exacto. Bueno, antes de seguir hablando, quiero como adentrarlos sobre ¿quiénes son los guaraos? Los guaraos es una etnia muy nuestra, que significa gente de la canoa o gente del agua. Se encuentran localizados en el oriente venezolano, distribuidos en los 4 municipios del estado del Tamacuro: Tucupita, Antonio Díaz, Casacoima y Pedernales. El territorio geográfico de los guaraos está formado por una serie de islas y caños en los que se divide el río Orinoco antes de desembocar en las aguas del Océano Atlántico, región conocida como Delta del Orinoco. La vegetación predominante en esa zona son los manglares, árboles de madera blanda y palmeras de moriche. Ya nos decía Melanie los productos que ofrecía Icara, que eran las franelas, las corbatas, pero tengo entendido que también tú tienes otros diseños que de repente se pudieran encargar. Sí, funciona a través de es una tienda virtual, funciona a través de nuestra página de Instagram, que es... ¿Cuál es? Icara.venezuela, y allí puedes ver los diseños que están disponibles, los que van a estar próximos a estar disponibles, que pueden pedir y escribirnos al WhatsApp. Ok, ¿y qué te incentivó a crear la marca? Sí, bueno, yo les contaba que lo que me inspiró a crear Icara es que yo compro por esta conexión que tengo con el arte, con ser estudiante de arquitectura, estar en los museos. Yo compro ropa afuera con obras de artes como Van Gogh, La Noche Estrellada, con la que me gusta mucho, pero al usarla no me sentía identificada con ella. Sentía que quería algo que me ayudara a sentirme más conectada con lo que soy, con lo que somos los venezolanos. Entonces, al no encontrar esto en el mercado, decidí que yo tenía que proponérselo al mercado, que yo tenía que hacerlo. Entonces me di cuenta que era algo que estaba haciendo falta, porque yo me sentía así. Cuando creé la primera camisa, fue como que me di cuenta, me sentí diferente, sentí que esa conexión me sentí como completa, me sentí conectada con mis raíces, y es lo que busco transmitir con esto, que las personas a través de Ikara sientan esa conexión, vuelvan a sus raíces, que trascienda a algo espiritual, personal, y que conecten con lo que somos. Ahora fíjate, bueno, yo me imagino que parte de la pregunta que te voy a hacer tú me la has respondido durante tu conversación, porque tú me dices que por tu conexión con la arquitectura, eres un arquitecto ya próximo a graduarte, eres directora ejecutiva del Museo Nacional de Arquitectura, o sea, estás muy, muy vinculada a ese universo. Me imagino que por eso empezaste Ikara con la arquitectura. Sí. O sea, quiero que me digas por qué empiezas con la arquitectura y por qué ese énfasis en la ciudad universitaria. Sobre todo ahora que recientemente culminó un proceso de restauración bien importante, porque la ciudad universitaria es patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea, que es como que el emblema ultra de los venezolanos. Además, los usivistas nos sentimos muy orgullosos de no la central. Está en proceso todavía. Está en proceso todavía, exacto. Sí, bueno, la ciudad universitaria es un lienzo perfecto para empezar, porque en ella hay arquitectura, hay arte, es lo que el maestro Villanueva llamó la integración de las artes, que es lo que busca expresar, esa integración de las artes. Además, es un patrimonio que siento que debe ser reconocido, revalorizado, que los estudiantes se sientan identificados, ya ellos se sienten muy identificados con su universidad, pero además de eso, que aprendan las obras que ven a diario, que sepan, que se identifiquen con ella, que cuidemos nuestro país, que cuidemos la ciudad universitaria, porque lo que busco es naturalmente como que crear un cambio, mejorar nuestro entorno, influir, que las personas se sientan identificadas con los que somos y que esa obra de arte que ves a diario a través de Ikara la conozcas y le demos el valor que necesita tener. Exacto. Una pregunta. Sí, claro. Si el emprendimiento es con un nombre indígena de raíz, que significa raíces, Ikara, ¿habrá la posibilidad de que Ikara trate las raíces realmente? Porque la ciudad universitaria no es nuestra raíz, es una parte de un tallo que creció posteriormente, pero la raíz está justamente en los guaraos y todas las etnias indígenas. Pero fíjate, yo creo que esa respuesta te la tiene que dar después de nuestro corte musical. Pero nos vamos con David Bisbal y Carlos Rivera interpretando Ahora, y luego al corte. Después le respondes. Si alguna vez no fue el abrazo que necesitabas, perdóname. Yo no sabía cómo funcionaba cuando alguien llega y te atraviesa el alma, cuando se cumple lo que deseabas, si nunca nadie me hizo tan feliz. Yo te fallé y me duele que este amor se rompe en mil pedazos por la culpa de un error. ¿Qué debo hacer para recuperarte? No importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte. Te pido que por favor me dejes intentarlo ahora, que me enseñaste a ser mejor persona. Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? No importa que pase el tiempo, yo voy a esperarte. Te pido que por favor soy mejor persona ahora. Tú sabes que cuando

buscando la conexión de Alba Ciudad, la radio del amor, difundiendo la cultura, nos une el tambor. Sonido radical, vibrando en la ciudad, la música que nos une, la revolución está, cultura y conocimiento, en cada melodía, siente la magia, al ritmo de la armonía. Disfruta Sonido Radical con Relu. Lunes, 11 de la mañana. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Hasta las raíces de la música. Agenda Cultural. El programa Cinemateca en Línea trae este mes de septiembre el taller El oficio de la crítica de cine y del periodismo cultural, de la mano del director de La Magia del Cine, productor y locutor Luis Ortega. Todos los lunes del 2 al 30 de septiembre, de 6 de la tarde a 9 de la noche, podrás adquirir las técnicas profesionales para el desarrollo de contenido informativo y de opinión con criterio periodístico enfocado en la fuente cinematográfica, teatral y de espectáculos. Los interesados se pueden postular a través del correo tallerescinematecaenlinea@gmail.com. Somos conciencia, somos cultura. ¿Sabías que? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo. Feliz cumpleaños, Salva Ciudad. 15 años al aire. Sonido Radical con Perú. Las 10 y 29 minutos. Alba Ciudad recorre con su versatilidad toda la ciudad, no cambies el dial, la mejor música la encuentras acá, desde los ritmos afro-venezolanos recorriendo hasta el joropo oriental, cultura hip hop, del drill y del trap, la 96.3 te la da, MHA. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos. Un 16 de septiembre falleció nuestro Armando Reverón. Armando Reverón, Premio Nacional de Pintura 1953. Estuvo inmerso en la tradición impresionista, captó la luz y su misterio indescifrable de manera magistral. Decía, cuando pinto no puedo despegar los colores de la luz y la pintura es la verdad, pero la luz cega, vuelve loco, atormenta, porque uno no puede ver la luz. Voces y Demonios de Juan Calzadilla compila relatos de notables y afectas personas al entorno del maestro, son muchísimos. Entre esos, bueno, podemos de repente hablar de Julián Padrón, que él contaba que Reverón se ataviaba con su guayuco de cañamazo, se quedaba descalzo, sacaba dos palitos forrados en cañamazo y se los atornillaba en los conductos auditivos para poder concentrarse en su mundo interior. Se acostaba boca arriba con las piernas encogidas y las manos por debajo de la cabeza. Después se levantaba, desenvolvía los pinceles, y los tubos de pintura. A juicio de Calzadilla, Reverón fue el más auténtico y original de los pintores que militaron la famosa agrupación conocida como el Círculo de Bellas Artes en 1912-1920. Pinceladas. Cuando nos fuimos al corte, Alejandro le hizo una pregunta muy interesante a Melanie. Alejandro, volvésela a formular, por favor. Esto, bueno, si hay un emprendimiento, una iniciativa de rescate y de reconocimiento y valoración de la cultura ancestral nuestra, y se le da el nombre incluso de Icara, que significa raíz en guarao, bueno, la pregunta obvia es, ¿el proyecto debe tener entre sus líneas de futuras el destacar, reconocer y valorar la propia cultura indígena, ancestral, no solamente la moderna, la de los artistas del siglo XX, sino desde antes de que fuéramos colonizados? Sí, incluso además de su nombre, sí está dentro de las líneas esa búsqueda, que eso se pueda lograr, que podamos dar a conocer y recalcar lo que somos desde nuestros ancestros indígenas. Por eso es el nombre de guarao, en lengua guarao, Icara, nuestras raíces, desde nuestras raíces más profundas hasta lo que por hoy estamos empezando, que es mi cercanía con la arquitectura. O sea que podemos inferir por lo que está diciendo Alejandro y lo que tú misma respondes, que Icara va a tener varias líneas. Sí. O sea, ¿cuáles serían esas líneas? Sí, la primera línea es arquitectura, arte, Caracas, y para próximamente, cuando tengamos más investigación, más posibilidades de hacer más diseños, profundizar en nuestras raíces ancestrales como son los indígenas. Exacto. Fíjate, tú me dijiste, me llegaste a comentar algo que me pareció muy interesante, que es que todas las franelas tienen un código QR donde las personas pueden descargar información de cada pieza, ¿no? Sí, ese es como nuestro factor diferencial único, que es que estoy desarrollando una página web en la que todas las camisas tienen un QR, porque cada camisa o es una obra de arte o es un paisaje. Entonces es para que a través de este QR lo escaneas y te lleva a la página web en la que te dice específicamente de qué se trata esta obra, quién la hizo, cuál es su historia, su origen, y de esta manera es que podemos educar a través de lo que llevas puesto. Fíjate, cuando yo empecé el programa hablaba de la diferencia entre el desarrollo endógeno, que se podría colocar con otros, o sea, puede ser el desarrollo endógeno, por ejemplo, como el de la apicultura, que puede ser aquí o en otra región, o sea, siempre es la miel. Es distinto a este desarrollo endógeno que está enfocado a impulsar la cultura venezolana, nuestra cultura, nuestro patrimonio tanto universal que hay acá, de obras de artistas que son extranjeros, pero que forma parte de nuestro patrimonio, como obras de nuestro propio talento, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría que me dijeras cómo se diferencia tu emprendimiento con otros emprendimientos que a lo mejor están enfocados a la parte cultural, pero no a esa. Sí, la diferencia es que, bueno, cada uno tiene su enfoque y su esencia, su razón de ser. La diferencia es que además que nos une la cultura, la diferencia puede ser nuestra esencia, y que estamos educando a través de esto, con la página web, con el QR. La diferencia es que además de producir ropa con la que te identifiques, es educarte, mostrarte otras posibilidades y que puedes aprender a y conocer lo que existe en Venezuela. Bueno, sí, es. Yo no entendí bien tu pregunta, porque trataba la estaba canalizando como si se pudiera ubicar la iniciativa en otra latitud. O sea, yo lo que trataba de decir es que hay un desarrollo endógeno que es nuestro, es a partir de nuestros recursos, nuestras necesidades, pero que se puede ubicar dentro de un producto de nuestra necesidad, o sea, que satisface nuestra alimentación, o sea, por ejemplo, las sardinas, las mermeladas, la apicultura, pero esto es un desarrollo que impulsa, que va hacia el valor agregado que nombraba Melanie. Uno es educar, ella dijo educar, pero otro que para mí es muy importante, que eso tú no me has hablado y me gustaría que me hablaras, y tú también, Alejandro, es la importancia de la identidad y el arraigo nacional, que de repente eso no te lo va a dar unas sardinas o una mermelada o una apicultura o la miel, o sea, ¿entiendes lo que trato de decir? Sino te lo va a dar que de repente tú tengas una franela con una esfera de Soto y vayas de repente a otro país y digan, no, esto es Soto en Venezuela, o estas son las sillas de Cruz 10. Bueno, en este caso estoy hablando de artistas muy universales, pero de repente unos que no sean universales. Esta es una talla de Rafaela Baroni y tienes un ángel de Rafaela Baroni y lo muestras en otra parte con aquel orgullo que es tu cultura. O lo que me decía Melanie en el Museo de Arquitectura, que de repente ella desarrolla la parte gastronómica y una franela tiene un estampado de una arepa con la característica de la reina pepiada, que tenga té salpicada de aguacate, de lechuga, o sea, y la gente diga, y eso es tan bonito, y le digo, esa es nuestra reina pepiada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, lo que pasa es que estás mezclando muchas cosas. Una sardina puede ser de orgullo para el país y para afuera también. Sí, es de orgullo. Cualquier cosa lo puede ser. Ahora, en el caso concreto de este emprendimiento, creo que lo importante está en que tiene un gran potencial, que creo que como está en proceso de formación y de consolidación, faltan algunas cosas. Pero cuando ella se pone, que lo dijo, una blusa con Van Gogh, ¿qué está haciendo en cierta medida? Está reconociendo un valor extranjero de otras latitudes. ¿Qué ocurre si nosotros hacemos igual, que es lo que se hace y lo que se debe hacer? Que tú te pones, tú expresas lo que somos y eso con orgullo le va a gustar a la gente, porque a cualquier europeo, a cualquier norteamericano, a cualquier africano, cualquier asiático, le va a interesar la cultura indígena venezolana. Un chabono, toda nuestra arquitectura es de un atractivo, de una calidad que toda persona con una inquietud determinada, con una sensibilidad, en el sitio, un esquimal, en donde esté, lo va a comparar con la suya. Y obviamente eso va a ser bello, que un esquimal compare su iglú, ¿es que se llaman? Su iglú. Su iglú de hielo con aquella frescura de una madera que tiene para colmo, que si eso se lograra transmitir sería extraordinario, todo el símbolo de la imaginería de nuestros indígenas. El palo de una churuata no se coloca en cualquier parte, y luego el primer palo que se le añade va dirigido hacia una orientación determinada. Todo eso tiene mucha de religiosidad, para llamarlo de alguna manera. Yo creo que el gran aporte que puede tener un emprendimiento como este es su potencial de transmitir la cultura nuestra a través de algo que es necesario, vestirse. Y no de moda. Yo con la palabra moda no cuadro. A mí la moda me parece que es una manera de estimular el consumismo y nos condiciona. Yo llamo eso la algoritmización en que estamos sometidos en este momento y de hace bastante tiempo. Pero tiene un potencial de mostrarle a nosotros mismos, por supuesto, que es el objetivo que ella ha planteado, pero cuando nosotros somos reconocidos afuera, eso todavía refuerza más nuestro propio reconocimiento. Claro. Entonces es importante que eso se entienda, que tiene un sentido que yo llamo político, ideológico, de pensamiento. No es una cosa comercial por ser comercial, va a tener una consecuencia comercial, por supuesto, pero tiene que ser un valor de nuestro manera de ver la vida, de qué valoramos. ¿Valoramos eso o valoramos un Mickey Mouse? Claro, pero tú también me estás dando súper la respuesta detallada, que era, o sea, es lo que yo trato de decir, que no es la sardina, porque la sardina es universal, está en el mar, están en los ríos, qué sé yo, es nuestro, o sea, lo nuestro, nuestra identidad, lo que tú decías del chabón, o porque el palo está en esa parte. Pero ubicada. Es que la sardina tú también la puedes presentar como nuestra, aunque esté en todo el planeta, porque la madera está en todo el planeta, pero nuestra cultura indígena la maneja de una forma, los africanos de otra, los asiáticos de otra. La madera está, tú vas a la colonia Tovar y la madera es importantísima en la arquitectura alemana que influenció a la colonia Tovar. La madera está en todas partes. Ahora, cómo se usa la madera en un momento determinado es que es lo que tiene nuestro valor y es lo que hay que transmitir. Cómo nosotros usamos la madera a través de nuestra arquitectura ancestral y cómo se usa hoy. La ciudad universitaria tiene madera también hoy en día. Entonces tenemos que ver, lo que pasa es que es complicado porque es un proyecto que está como comenzando, tiene su proceso natural pues de desarrollo que requiere sentarse a pensar y hacer una gran mirada de futuro. Hay que ver, fíjate, tú le preguntaste a ella cuáles son las líneas y te dijo dos. No, son muchas más. Entonces hay que sentarse a ver cuáles son. Algunas de ellas se van a realizar primero, otras después, otras quizás no se realicen. Pero tiene que haber una visión de hacia dónde uno se está dirigiendo para poder ir conduciendo todo su proceso hacia allá. Eso es clave. Ahora, eso requiere un proceso de maduración, digo yo, del proyecto que está arrancando. No se le puede exigir en este momento tanto. Yo creo que ya los primeros pasos que ha suministrado son muy importantes porque ha dado, digamos, lo que podríamos llamar el plan de vuelo. Vamos para allá. Pero ese para allá todavía no está muy bien definido y los cómo se va para allá es lo que a mí me parece que hay que definir ahorita. Claro, fíjate, hay que enfatizar. Exacto, y ya que Alejandro hablaba del inicio, me gustaría que casualmente nos explicara, porque el lanzamiento fue en el Museo de Arquitectura, la importancia, la vinculación que tiene con el Museo de Arquitectura, y también un poco el proceso de elaboración, el proceso de si están implicadas otras personas, si no están implicadas tantas personas, si piensa generar empleo para otras personas o impulsar el talento de otras personas también. Sí, bueno, nace en el museo porque yo soy parte de él y porque en ese momento fue una oportunidad fantástica, ya que estábamos haciendo una exposición de estudiantes trabajando con unas pasantes. Ellas dieron la idea de ampliar esta exposición y que también se hiciera una feria de emprendimientos relacionados con la arquitectura, en los que participaron impresión 3D, corte láser, venta de materiales, presentación de prototipos de maquetas, y en esto entró Icara para como su primer paso a que lo conozca el mundo. La forma de producir es que primero se hay como que otros pequeños emprendimientos o microempresas a las que uno se acerca, como talleres de sublimación, luego señoras que cosen en su casa. Son como que esa red de microempresas en las que uno se acerca a que se desarrolle el producto final, que es la prenda. ¿Telas nacionales? Por ahora, telas nacionales no, si las telas son importadas, pero se busca que una de las prendas sea telas hechas con material de desecho que ya se están produciendo en Venezuela. Ese es uno de los objetivos, que es también sea sostenible. Y bueno, como ya se está produciendo en Venezuela, es fantástico porque es producción nacional. Excelente. Nos vamos entonces con Erika Ender desde antes. Te conozco desde antes. El día en que llegaste no me lo esperé. estaba en busca de que aparecieras. Pero de pronto mientras conversamos, unos cuantos minutos me bastaron. Sentí como si ya te conociera. De pronto resultaron cosas en común y fuimos descubriendo las casualidades. El tiempo iba volando, se hizo tarde y las puertas del alma me tocaste. Jamás pensé volver a enamorarme, pero yo sé que te conozco de antes, ya estuve contigo. Esto no es normal, es que yo sé que acaricié tus manos, que besé tus labios. Todo es tan real y es que yo siento que esto lo he vivido, tal vez de otra vida, como no lo sé. Pero que hoy estemos juntos tiene su razón de ser. Contar con tu presencia me llena de paz. Y leo tu corazón igual que un libro abierto. Hay algo que me grita desde adentro, que nuestra historia tuvo su comienzo y hoy solo repetimos el momento. Porque yo sé que te conozco de antes, ya estuve contigo. Esto no es normal, es que yo sé que acaricié tus labios, todo es tan real y es que yo siento que esto lo he vivido, tal vez de otra vida, como no lo sé. Pero que hoy estemos juntos tiene su razón. Que hoy estemos juntos tiene su razón de ser. Que hoy estemos juntos tiene su razón de ser. Melanie, invítanos a todos nosotros qué tiene Ícara ahorita en stock y cómo podemos contactarte y encargarte piezas. Ahorita hay a disponibilidad el diseño de Víctor Valera en franelas, camisas de vestir, corbatas, y nos pueden ubicar y seguir por nuestra página de Instagram, Ícara.Venezuela. Ajá, y Alejandro tenía unas cosas muy interesantes. Todo lo que dice Alejandro a mí me fascina. Gracias por la flor. Mira, pero Melanie debería también plantear, la corbata es una especie de, ¿cómo se llama? Es un artefacto casi como inútil. O debería ser inútil. Yo diría, bueno, ¿y por qué no sustituimos los guayucos y entonces hacemos ropa interior con nuestros artistas? ¿Cuál es el problema? Hacer ropa interior masculina y femenina, eso sería extraordinario. Bueno, las corbatas están de moda, pues yo he visto hasta en los pet shops, bueno, venden corbaticas para los perritos. Porque es la moda, eso esa es otra cosa, es otro concepto. Exacto. Mira, yo quiero autohacerme una pregunta que no han hecho. Okay. ¿Por qué el Museo de Arquitectura apoya una iniciativa como esta?

cuatro ratoncitos que eran hermanitos, estaban jugandito, curucuteandito. Radio Talento, Radio Voz Talento. Escolar, tu voz escolar. Amables oyentes, les saludamos, los productores del programa La Justicia de la Mano con el Pueblo. Milagro Zapata Navas y Jesús Nazaré García. Felicitaciones a Alba Ciudadano 26.3 FM, arribando a sus 15 años de feliz labor comunicacional. Deseándole que continúen sus éxitos culturales. ¡Feliz día, quinceañera! Somos conciencia, somos cultura. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La paciencia es la aptitud que posee una persona para enfrentar las adversidades con voluntad y sin lamentaciones. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Estudio Radical con Melú. Música, cultura y conocimiento. Sonido Radical con Melú. Lunes a las 11 de la mañana por Alba, Ciudad 96.3 FM. Las 10 y 59 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Desde ahora, formas parte de una experiencia auditiva que te llevará hasta las raíces de la música y de tu cultura. Eso es Sonido Radical con Relu. Y comienza así. Prepara tus oídos. Sonido Radical con Relu ha llegado. Un programa donde el entretenimiento y el aprendizaje van de la mano. Música, cultura y conocimiento, la mejor fusión. Sonido Radical con Relu ha llegado. Tu dosis semanal de alegría. Donde la música te envuelve y el saber te ilumina. Sonido Radical con Relu de Guía. Dosis semanal de alegría. Donde la música te envuelve y el saber te ilumina. Sonido Radical con Relu de

Descubre las posibilidades que te brinda la lectura. Despega hacia el conocimiento. Internet es un conjunto de redes que conectan puntos de todo el mundo a través de cables unidos físicamente a ordenadores que forman las carreteras principales. Estos cables pueden ser de red local, telefónicos convencionales, digitales y canales de fibra óptica. No existe mucha diferencia entre Internet y la red telefónica que todos conocemos porque sus fundamentos son parecidos. Cualquier sistema al que se pueda acceder a través de algún tipo de conexión forma parte de Internet. Internet no posee una cabeza central ni un organismo único que la regule o al que pedirle cuentas si funciona mal. Gran parte de su infraestructura es pública, de los gobiernos mundiales, instituciones y universidades. Muchos grupos trabajan para que funcione correctamente y continúe evolucionando. El acceso y el uso de su infraestructura suele ser libre y gratuito para todo el mundo debido a su filosofía de origen, pero existe otra gran parte de Internet que es privada. La gestionan empresas que brindan acceso a sus clientes, publican contenidos y en la que algunos particulares o proveedores deben pagar para realizar actividades comerciales o privadas. Existen muchos otros servicios y protocolos en Internet aparte de la web. El envío de correo electrónico, la transmisión de archivos, las conversaciones en línea, la mensajería instantánea y presencial, la transmisión de contenido y comunicación multimedia, telefonía, televisión, boletines electrónicos, el acceso remoto a otros dispositivos o a los juegos en línea. Internet tiene un impacto profundo en lo laboral, en el ocio y en el conocimiento a nivel mundial. Gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea. Con el pasar del tiempo se ha venido extendiendo el acceso a Internet en casi todas las regiones del mundo, por lo que podemos encontrar por lo menos dos computadoras conectadas en regiones remotas. Internet engloba el mayor conjunto que existe de información, personas, ordenadores y software funcionando de forma cooperativa, publicando y organizando información e interactuando a nivel global. Se estableció como una herramienta que le puso fin al aislamiento de culturas. Su rápida incorporación y masificación convirtió a este espacio virtual en un flujo constante de información que puede ser fidedigna o irrelevante, beneficiosa o muy destructiva. Descubre las posibilidades que te brinda la lectura. Despega hacia el conocimiento. Arroba Relu Cardoso Oficial. Sonido radical, hasta las raíces de la música. Redes sociales, un mundo conectado al alcance de la mano, donde amigos y familia se encuentran en este plano. Nuestras vidas entre fotos y alegrías, pero también los riesgos son la orden del día. El ciberacoso acecha, es un peligro real. Las noticias falsas, un torbellino fatal. La privacidad se escapa, la adicción nos atrapa, el tiempo se nos va. La pantalla nos encierra en un mundo irreal que deteriora nuestra salud mental. La imagen perfecta es pura ilusión. Te hacen envidiar y desear esta ficción. Los filtros y las

Buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Feliz lunes 23 de septiembre, les saluda Oriana Chirinos. El día de hoy la tasa del Banco Central de Venezuela se encuentra en 36,82 bolívares por dólar. En este momento pasamos a leer los titulares de las noticias culturales, nacionales e internacionales del momento. Abren convocatoria al Premio Nacional de Cultura. Ministro Héctor Rodríguez anuncia plan de beneficios para docentes. En Mérida, jornada de atención integral beneficia a los habitantes del municipio Rangel. Segundo Congreso Nacional de Cacaoteros y Chocolateros reúne a productores de todo el país. Aumenta a 20 el número de fallecidos por incendios forestales en Perú. Centauros de Caracas se corona campeón de la Liga Futbol Playa 2024. Y cuando son las 11 y 29 minutos, la invitación es para que sintonice a las 12 el Noticiero Cultura al Día, donde estaremos ampliando toda esa información. Que tenga muy buen día, les informó Oriana Chirinos. Titulares Cultura al Día. Las 11 y 30 minutos. 96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Juntos de nuevo para disfrutar más Sonido Radical. Todo mi amor arroba lo punto.

que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Disculpa, sigue esta cadena si no compartes este tema. Morirá un gatito por tu culpa, es una pena. Hogares donde se conecta el wifi solo, siendo ateos somos religiosos. Facebook me recuerda que es el cumple de mi madre y a los desconocidos se les llama amistades. Antes era un fiestero, ahora soy un runner. Del deporte también se sale. Has visto mi six pack en todas las portadas. Quiero ser campeón de fitness de semana. Fitness de semana. Sé tanto de ti que has perdido mi interés. No quiero ver dormir a tu bulldog francés. Vas a pillar tortículis inmerso en tu pantalla. La vida en 4K cuando subes la mirada. Posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Disculpa, sigue esta cadena si no compartes este tema. Nacerá un tronista por tu culpa, es una pena. Y posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Dame un like, dame un like. Quiero ser guay, quiero ser guay. Has caído en mis redes. Para pa pa pa pa, dame un like, dame un like. Quiero ser guay, quiero ser guay. Has caído en mis redes. Para pa pa pa pa pa, para pa pa pa pa pa, para pa. Para pa pa pa pa pa, para pa pa pa pa. Cuentos de la abuela con Chochita, una viejita que te enseña, yeah yeah. Oh. El origen y la historia de todo lo que nos rodea. Sonido Radical presenta Cuentos de la abuela con Chochita. En los años 50, los Estados Unidos poseía un ineficiente y caótico sistema de comunicación y ante la amenaza de la guerra nuclear y en medio de la Guerra Fría a finales de los años 60, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, enfrentando problemas estratégicos, sentó los parámetros para el desarrollo de una red de computadoras que tomó el nombre de ARPANET. La red nació en 1969, fue creada por un grupo de investigadores para establecer un sistema de comunicación con otras agencias del gobierno en un proyecto para comunicar algunos centros computacionales alrededor del país. El temor a que un ataque pudiera destruir la información almacenada en un mismo lugar obligó a que no fuera solamente un poderoso computador central el que la guardara, sino el resultado de la conexión de muchos. El proyecto llamado ARPANET consistía en desarrollar un sistema de información militar el cual mantuviera su operación incluso si alguno de estos centros computacionales fuera bombardeado, de manera que si uno o dos de estos centros fueran destruidos, el resto pudiera mantenerse comunicado. Cada nodo de la red recibió una identificación numérica conocida como dirección, lo cual permitía que las computadoras se diferenciaran unas de otras para facilitar la puesta en marcha de procesos simultáneos. Con el paso de los años, ARPANET fue abriendo sus estándares de comunicación a las universidades, centros de investigación, dependencias de gobierno y a instituciones extranjeras, convirtiéndose en una red cosmopolita llamada Internet.

Algunos perturbadores. Otros que nos hacen olvidar los malos ratos. Y están aquellos que nos llevan hasta la raíz del asunto. ¡Sonido radical! ¡Sonido radical! Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical. Con Relu. Hasta las raíces de la música. De tu cultura. De la buena vibra. Gonzalo Polanco y Relu Cardoso en la producción de Sonido Radical. En la locución, Relu. Pa'lante, Venezuela. Miro la pantalla, no puedo parar. Publico una foto, comienza a brillar. Cientos de likes, comentarios fluir. Siento la emoción, la quiero compartir. Ver las noticias me hace feliz, pero contar hoy me siento infeliz. Falsas imágenes que veo pasar, la verdad duele, me hace pensar. Redes sociales. Conecto con amigos en otra ciudad. Mensajes y memes nos hacen reír, pero la desconexión se puede sentir. Donde antes hablábamos cara a cara sin fin. Notificaciones no puedo evitar. La ansiedad sube, no quiero parar. Buscando aprobación en el río digital. Olvidamos vivir en lo real. Balas buscamos en este mar. Beneficios y peligros sin cesar. Recuerda vivir sin tanto pensar. En tu vida real sin tanto dejar. Oídos y disfruta Sonido Radical. Con Relu. Lunes, 11 de la mañana. Por albaciudad.org 96.3 FM. Sonido Radical. Hasta las raíces de la música. Esta experiencia auditiva por hoy llegó a su fin. Te invito la próxima semana a conectarte una vez más con todos esos sonidos que son parte de tus raíces y tu cultura. Esto fue Sonido Radical con Relu. ¿Te gustó el programa que acabas de escuchar? Puedes descargarlo a través de la página web www.albaciudad.org. Las 11 y 54 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros. Creo que logramos aprender a escucharnos, a entendernos y hemos ido articulando una estrategia en los años más duros y difíciles cuando se nos vinieron 930 sanciones de carácter criminal contra la economía venezolana. Esto fue Actualidad Presidencial con Nicolás Maduro Moros. Cápsulas de felicidad.

Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1957, se declara la Catedral de Caracas como Monumento Histórico Nacional. La Iglesia Catedral Metropolitana de Santa Ana, mejor conocida como la Catedral de Caracas, es uno de los puntos prominentes de la ciudad, además de ser uno de los lugares más antiguos de la misma. Actualmente, esta edificación funciona como la sede de la Arquidiócesis de la capital del país. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional de Viceministra Maribel Yam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Abren convocatoria al Premio Nacional de Cultura. Ministro Héctor Rodríguez anuncia plan de beneficios para docentes. En Mérida, jornada de atención integral beneficia a los habitantes del municipio Rangel. Segundo Congreso Nacional de Cacaoteros y Chocolateros reúne a productores de todo el país. Aumenta a 20 el número de fallecidos por incendios forestales en Perú. Centauros de Caracas se corona como campeón de la Liga Fútbol Playa 2024. Cultura. El Ministerio de Cultura abrió la convocatoria para el Premio Nacional de Cultura 2023-2024 del 22 de septiembre al 22 de noviembre. Entre las menciones se encuentran arquitectura, cine, humanidades, saberes tradicionales, artes plásticas, danza, música, teatro y más. Los postulados deben contar con al menos 20 años de trayectoria comprobable con su respectiva disciplina. Los interesados pueden enviar su síntesis curricular y documentos de validación al correo premionacionaldecultura2024@gmail.com. La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, inauguró este sábado la 15ª Feria del Libro de Caracas. La exposición estará abierta al público hasta el 29 de septiembre en los espacios de la Galería de Arte Nacional de la capital venezolana, donde también se está presentando la exposición El Mundo Según Mafalda. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes, Caracas. ¡Qué alegría esta tarde caraqueña! Estamos aquí a la entrada de la Galería de Arte Nacional en la Plaza de la Juventud. Regalo que le dio nuestro presidente a la Juventud de Caracas, que todos los días se viste de fiesta Caracas. Estamos en la última semana de las vacaciones de nuestros niños y nuestras niñas y lo estamos celebrando con la Feria del Libro de Caracas en su 15ª edición, que vamos a dar inicio hoy por 9 días. Me acompaña el ministro de la cultura está de fiesta, señor ministro Ernesto Villegas, los homenajeados en esta Feria del Libro este año, como es la profesora poeta Laura Antillano y el profesor Benito Iradi. El evento se desplegó este año tanto en los espacios de la GAN como en la Plaza de la Juventud de Bellas Artes, donde confluyen 72 editoriales más una carpa infantil donde aguardan muchas actividades y sorpresas para los niños y niñas que visiten el recinto. Son las 12:05. Somos Cultura. El tercer Festival Eurovenezolano de Jazz llega al país con varias propuestas musicales de alta factura. Hasta el 6 de octubre, distintos espacios de Caracas, Maracaibo y Margarita se llenarán de conciertos y clases magistrales dirigidas a músicos, melómanos y público en general. una articulación de las embajadas de Francia, Italia, Polonia, Portugal, Suiza y España, hace posible que en Venezuela se consolide un festival con lazos culturales entre las 6 naciones europeas. Entre las actividades de esta semana se encuentran el viernes 27 a las 5 de la tarde en el Centro Nacional de Acción Social por la Música de Caracas, el encuentro entre Suiza y la Simón Bolívar Big Band Jazz. Las entradas se podrán adquirir en golife.com. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, compartió este sábado un extenso plan diseñado para mejorar las condiciones de vida de los docentes venezolanos. A partir de este lunes, los maestros podrán acceder a una amplia gama de beneficios que incluyen atención médica, dotación de uniformes, viviendas, becas y créditos. Así lo anunció el titular ministerial por medio de su cuenta de red social Instagram. Somos Noticia. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, desplegó la ruta José Gregorio Hernández en diferentes sectores de los estados La Guaira, Miranda y el Distrito Capital, a fin de garantizar a los ciudadanos en condiciones especiales su documento de identidad y brindar la atención primaria en los servicios públicos integrados y trámites efectivos en el país. El equipo multidisciplinario del SAIME ha atendido diversos casos en estas entidades en el Hospital Dermatológico Dr. Martín Vegas, a petición de solicitudes diversas. Atendió a Carmen Marina Zambrano, quien padece de discapacidad psicomotora. La dama de 89 años, quien se encuentra recluida desde hace 26 años en el hospital, requería la renovación de la cédula de identidad. Son las 12 y 7 minutos. La diputada de la Asamblea Nacional, Blanca Ecut, informó que del 4 al 6 de octubre se llevará a cabo una plenaria nacional de Caracas, donde se evaluarán las propuestas relacionadas a los servicios de agua, vialidad, bacheo, entre otros, que serán sistematizados como parte de los debates que se efectuarán en los consejos comunales, movimientos sociales y otras organizaciones existentes en el país. Durante la entrevista concedida en el programa Al Aire, la parlamentaria destacó que a estas asambleas están convocados los CLAP, el Gran Polo Patriótico, las milicias, todos los movimientos sociales, trabajando, sumando y desarrollando sus asambleas. Las propuestas se están registrando en Congreso del Bloque Histórico .mppp.gov.ve. Regionales. En el estado Mérida, los habitantes del municipio Rangel fueron beneficiados con una jornada de atención médica integral dirigida principalmente a las estructuras de calle que hacen vida en el páramo. Escuchemos las declaraciones de Beatriz Lobo, jefa de la UVC Misintamo Cuchíes. Hoy se está ofreciendo lo que es medicina general, odontología, oftalmología, nutrición, atención social, atención a las personas con discapacidad. O sea, un operativo integral. Por su parte, Elena Gómez, habitante de Cacute, agradeció los servicios ofrecidos y al gobernador de la entidad, Jason Guzmán. Son las 12 y 9 minutos. En la alcaldía de Iribarren, estado Lara, 472 estudiantes recibieron ayudas educativas para este nuevo periodo escolar 2024-2025, como becas, bolsos escolares y más de 100 computadoras. Escuchemos a la representante Janet Cimedina. Muy agradecida por la dotación que le están haciendo a los niños, de verdad que la necesitábamos demasiado, ya que somos una zona rural y en verdad hay padres que no tienen cómo adquirir todos esos útiles o el morral de esos niños. La inversión para estas ayudas escolares fue de más de 2 millones de bolívares y fueron entregadas a través de la Fundación del Niño y del Instituto de la Juventud Municipal. Economía. Proyecto Productores, expertos y entusiastas en el área de cacao y chocolate, provenientes de todo el país, se congregaron con mucha fuerza y energía en los espacios de la Escuela Venezolana de Planificación, donde se llevó a cabo el segundo Congreso Nacional de Cacaoteros y Chocolateros, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor del cacao y el chocolate en Venezuela. La información la dio a conocer el Movimiento Futuro a través de sus redes sociales, en las que se mostró que durante el evento también se discutieron diversas estrategias dirigidas a adoptar prácticas sostenibles y con valor agregado, así como la necesidad de abrirse paso en mercados internacionales para los productos de cacao venezolanos.